La economía de Cantarino empezó a mermar. Era casi imposible mantener un estilo de vida al que ya se había acostumbrado. De hecho, estaba acostumbrado a no tener nada, y aún así era difícil mantener su estilo de vida. Este periodo coincidió con una oleada de rumores acerca de cómo conseguir dinero fácilmente, así que se empezó a entusiasmar con la idea de hacer un largo viaje a esa tierra prometida que, según contaban las anécdotas, se expedían unos billetes atractivamente verdes que tenían un valor mayor a los paliduchos de por acá. Y eso le atrajo más. Finalmente, pudo entender que fácilmente podía solucionar este problema poniéndose a trabajar. Pero este viaje le valió mucho, ya que de esto aprendió lo suficiente para vivir un nuevo periodo creativo que le valió el reconocimiento de casi nadie. Cantarino Maravillas decidió emprender el largo viaje rumbo al norte, que así es como topográficamente era conocido el lugar. Alguien le había dicho que para llegar allá había que cruzar un río, así que lo más probable es que llegara mojado. La curiosidad que le embargaba era mayor que todo lo que le pudieran contar sobre las mojadas. Así, entre estas crónicas que dan cuenta de este viaje, se encuentra el siguiente testimonio que, en forma tan fiel al rigor histórico, nos narra Sonia Jiménez Armendáriz, quien ha omitido los nombres verdaderos para proteger a los inocentes implicados en tan cruel relato. Track 5.